Imperio, para una mejor comunicación. Con música, cultura, educación e información. En 100.1 FM, sonido estéreo. En transmisión, Radio Imperio, al servicio de las provincias altas, con música, cultura, educación e información. Tengo un dolor, siento un martillo, mi corazón está sangrando. Tengo un dolor, siento un martillo, mi corazón está sangrando. Por donde voy hay un recuerdo y los vestigios de haberte amado. Entre las brisas siente el follaje, está tu voz, está tu nombre. Llora, llora, maldita pasión. Maldito amor, ven un momento a terminar mis agonías. Maldito amor, ven un momento a terminar mis agonías. Y entre tus labios tráeme veneno para morir en tu presencia. Muerto será. Amado, si es verdad que existe justicia en el cielo, por mi sufrimiento irás al infierno. La cumbre de la sintonía, transmite Radio Imperio. En Dental Bernales realizamos los siguientes tratamientos en odontología: extracciones, curaciones dentales, endodoncia, ortodoncia, profilaxis, blanqueamiento, prótesis totales y parciales, puentes y coronas en Ibocron porcelana. Calidad, garantía y experiencia. Atención de domingo a viernes de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 8:30 de la noche. Dental Bernales está ubicado en Avenida Sol, número 612. Llamar al celular 925-840080. Dental Bernales. Internet de cable andino llegó a Espinar con grandes promociones. Instalación con la mejor velocidad de internet ilimitado por fibra óptica. Cable andino, tu red regional. Visítanos en Girón Arica, número 211, esquina con Girón San Martín. Llámanos al 962-374-148 o al 958-821-432. Imprenta Cardos. Realizamos impresión de comprobantes de pago, como facturas, recibo por honorarios, boletas de venta, tarjetas para toda ocasión, partes de matrimonio, sellos en computadora, enmicados. Todo esto y mucho más en Imprenta Carlos, en calle San Pedro 334. Imprenta Carlos, siempre a su servicio. Está usted en sintonía de Radio Imperio, tu buena compañía.